94.3 Río FM. Me hace cantar usted, Samir. Bien, bueno, son las 12:28 de este domingo 25 de julio y también de cara a las próximas elecciones. Vamos a tratar de hablar con todos los candidatos y en este caso voy a hablar con un amigo que lo conozco, lo reconozco militante de toda su vida. ¿Viste que hay una diferencia entre la gente que es militante y la que no? Bueno, Gustavo Asensio, que es la persona con la que voy a hablar ahora, es militante del PJ de toda la vida. Y esta vez se largó y dijo, bueno, voy, y se largó. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Marvel, buen día para vos, para todos los chicos que están ahí en la radio, para la gente que está ahí y para toda tu audiencia. La verdad que muy bien, gracias a Dios, muy bien. Me alegro mucho. Gustavo, ¿te decidiste a ir a jugarte, a ir por una línea solo, vos, y vas a jugar solo en estas elecciones? Sí, Marvel, fue una decisión muy difícil. Vos sabés muy bien que uno ha militado toda su vida dentro del justicialismo, para todos los proyectos que se generaron en la ciudad, para todos los proyectos que trabajaron por la ciudad. Pero bueno, en este caso tuve que tomar esa decisión, viendo que muchas veces por ahí no es el momento, no es el lugar, y hoy yo creo haber adquirido, digamos, la mayoría de la experiencia, tengo la edad necesaria como para decir puedo decidir y puedo hacer lo que en realidad he aprendido durante todos estos años de militancia, ¿no? Así que me decidí a ir por compromiso por Coronda, para todos los corondinos, y por el Partido País, siempre por fuera del justicialismo, ¿no? Pero vos sabés cuál es mi ideología, así que no hace falta ni recordarlo. No, más allá de eso, por ahí lo que la gente no entiende, porque hay una diferencia. Por eso arranqué hablando de la militancia, cosa que me parece, yo siempre respeté mucho y felicito a todos los militantes, porque sin militantes no habría política, y sin política no habría partidos políticos y no existiría democracia. Entonces, creo que el laburo de la militancia es importantísimo, más allá de cómo se lo ejecute. Y la militancia dentro del justicialismo no es fácil, más allá que sea gobierno o no, pero la militancia interna dentro del justicialismo es muy complicada. Y era un poco la idea de plantear que vos no vas a una interna dentro del partido justicialista, y para estar tuviste que abrirte y jugar afuera del justicialismo siendo justicialista. ¿Es así? Sí, por eso te digo, lamentablemente por ahí hay muchos momentos en la vida. Vos sabés muy bien que en los momentos donde yo milité, sobre todo en la juventud y toda la parte de juventud peronista del departamento, fui secretario general, fui parte del consejo en su momento como secretario de quien fuera después intendente de la ciudad, fui secretario de gobierno, fui jefe de gabinete de Cacho en su momento, fui secretario de deporte, fui secretario de juzgado. O sea, hay un montón de experiencias que hoy por hoy creo estar preparado y creo estar acorde a lo que necesita el consejo. Porque yo escuchaba hace un rato en la nota que hiciste con Pancho, y la verdad que está como una mala palabra el consejo, y no creo que sea tan así. Creo que hay que dignificar, hay que tratar de mejorar esa situación con la ciudad, para con la institución, con el consejo de deliberantes, porque es quien debe escuchar a todos los vecinos de Coronda, quien debe estar en cada barrio de nuestra ciudad, y el que lleve adelante la propuesta, la ordenanza, es el comienzo, digamos, del trabajo para que el Ejecutivo pueda ejecutar llevándole las herramientas necesarias, porque no es tan fácil tampoco decir yo hago una ordenanza descabellada, una cosa que no se puede lograr, y después decir, el Ejecutivo no me cumplió. No, llevarle las herramientas que necesita el Ejecutivo para que pueda salir mancomunadamente, ¿no? Sin duda que sí. A ver, yo creo, hemos hablado mucho con vos durante mucho tiempo de política y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Vamos a coincidir en que por ahí, no sé si es una mala palabra el Consejo, sino que la conceptualidad de la gente con respecto al Consejo no es buena. Tal cual. Y la culpa de esto lo tienen los concejales. Entonces, bueno, ¿cuál es tu idea del Consejo Deliberante a hoy? A hoy te digo, porque tenemos 30 años de Consejo, de un montón de concejales que pasaron. ¿Cuál es tu idea hoy y qué harías para cambiar esa realidad? Es que la realidad hoy es muy distinta. Hoy Coronda se ha ampliado muchísimo. Coronda necesita del Consejo, porque los concejales son justamente los que tienen que recorrer todas las partes, digamos, de la ciudad, todos los barrios. Y yo no veo que se esté haciendo. ¿Cómo decirte, Marvel? Es como que Coronda necesita del concejal, porque cuando formé parte también de una vecinal, por ejemplo, Ella Roja, cuando se hicieron un montón de cosas trabajando desde la vecinal, pero llegando al consejo y del consejo pasando al ejecutivo, se hicieron iluminación, carteles nomencladores, un montón de cosas que por ahí la gente no las habla, no las conoce, pero siempre llevando el trabajo que se debe hacer como concejal. O sea, yo creo que hay mucha gente que dice, ¿para qué está el consejo? El concejal es la persona que tiene que escuchar, que tiene que tratar de sacarle todo lo que necesite cada uno de los sectores de nuestra ciudad, cada uno de los barrios de nuestra ciudad, y llevarlo, plasmarlo en una ordenanza, esas necesidades, y tratar de, en una minuta de comunicación, pidiéndole al Ejecutivo que se pueda lograr dicho cual servicio que necesita cada uno de los sectores, porque vos sabés muy bien que cada barrio es un mundo, cada barrio tiene sus necesidades, tiene sus prioridades, y yo creo que hoy por hoy el concejal no se está ocupando de toda la gente en general. Yo creo que el concejal va, sesiona, está, pero no está en los lugares donde debe estar para poder así generar ese ida y vuelta con el vecino, que es lo que se necesita. Y eso es lo que uno tiene, que andando todo el día en la calle, sabiendo la realidad de la gente, sabiendo la realidad de cada barrio, uno es como que lo habla constantemente, es un diálogo con toda la gente en general, no solamente con aquel que se acerca o no al consejo o al municipio, ¿me entendés? Sí, te entiendo, obviamente. Lo que pasa, bueno, hacíamos un parangón con los 30 años de democracia y la cantidad de concejales, pero viste que la gente se va, como decía el gran, el público se reba. Las generaciones que van saliendo, los nuevos votantes, los que van creciendo, entiendo que no tienen idea de lo que es. Entiendo que, honestamente, no, es más. Te invito a salir a la calle a preguntarle a la gente los nombres de los 6 concejales que integran el cuerpo deliberativo. Y me arriesgo a decirte, te doy la chance del 70% de que no saben. Entonces, exacto. ¿De quién es esa culpa? ¿Sí? Por un lado, creo que del propio consejo. Y por otro lado, es decir, tampoco salir a batir el parche, pero hay que recuperar la imagen del cuerpo. Que durante mucho, pero mucho tiempo, hubo gente que se encargó, incluso desde los mismos medios, de tirarle al Consejo para salvar a los ejecutivos. Yo me acuerdo, Gustavo, y vos también seguramente, los sistemáticos ataques al Consejo Deliberante para defender a los ejecutivos de turno. Entonces, entiendo que el Consejo debe ser la representación real de la ciudad. Es el lugar a donde el vecino se tiene que sentir representado. Pero ¿cómo le hace entender al vecino que existe el Consejo si no sabe si qué es lo que es? Es un planteamiento cultural este. Exactamente, Marlon. Yo creo que mucha culpa la tiene todo aquel concejal que pasó desapercibido, porque muchas veces la gente toma, y esto lo voy a decir, pero no por una cuestión de... la gente toma una figura, un momento de X persona, y no estudia de ahí para abajo qué es lo que hizo para llegar a esa situación, para estar en esa situación, para lograr todo lo que se logró. Yo siempre digo que en su momento, cuando yo pertenecía al grupo de el grupo, porque todavía era concejal recién el intendente, el ex intendente Juan Carlos Naón, Cacho, y verdaderamente yo sentí que podía ser segundo de él cuando fue de concejal, y salí segundo de acá y llegué quinto a Santa Fe. O sea, me han pasado tantas cosas en la política, y que fue por tal vez por la edad, porque yo me fui en ese momento y decidí hacer otras cosas sin tener esa experiencia, sin tener esos valores bien marcados, que hoy sí puedo llevarlos adelante desde el consejo, ¿me entiendes? Yo aprendí muchísimo porque, gracias a Dios me dio ese don de hablar, de poder estar con la gente, pero a su vez también me dio el don de escuchar, de saber escuchar y saber dónde escuchar. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que utilizar el concejal, de saber escuchar a la gente y saber llevar adelante todas la mayoría de las necesidades que pueda tener aquel vecino, ¿no es cierto? No me queda claro, a mí sí, pero a la gente no le queda claro, ¿cómo es que saliste segundo de Coronda y llegaste quinto a Santa Fe, que era una carrera? No, es una cuestión justamente una de militancia pura, de la militancia pura, que sabés, de las negociaciones, que había unos compañeros que, bueno, que no querían esa situación, y bueno, acá cerró todo, se arregló, pero a la hora de firmar cambiamos los lugares, ¿me entiendes? Pero eso, estoy hablando de 20 y pico de años atrás. O sea, es algo que tal vez por una cuestión de inexperiencia, yo dejé lugar a que esa gente se ocupara de cambiar de lugar en el viaje y todo, y cuando llegué allá a firmar me encontré con otra con otro cierre de lista, ¿me entiendes? Totalmente. Pero totalmente. No, por eso te digo, o sea, hay mucha experiencia en todo esto, y eso es lo que quiero volcar y quiero brindarle a todo aquel vecino de Coronda que confíe en nuestra propuesta, porque no creo que sea para cualquiera este momento de ocupar un lugar en el consejo. Entonces, si queremos revertir y queremos cambiar la situación, como vos decías al principio, es complicado el PJ adentro. La militancia es complicada, más en esta época de elecciones. Entiendo que una de las causas por las que te fuiste por afuera del PJ tradicional ha sido esa, sin lugar a dudas. Te pregunto, a hoy hay 12 listas de concejales, y yo no sé si la gente va a llegar a conocerlos a todos, con una mano y corazón. Entonces digo, ¿va a ser una elección de caras? ¿La gente va a elegir por cara, a ver si la cara le sienta bien? ¿O puede elegir por propuestas? Si es por cara, creo que te conoce todo el mundo. Y ahora vendría la otra parte, que sería la de la propuesta concreta. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? ¿Cómo va a ser tu primer día en la banca? ¿Por dónde vas a ir? ¿Qué camino tomar? ¿Se entiende? Porque aparte vas a tener... Si llegás a ganar, le vas a ganar al PJ Coronda. Si es, digo, una de las posibilidades, conforme lo que se puede llegar a ver. O sea, vas en contra de Patricia Núñez dentro de PJ, pero como vas por afuera, digamos, no competís con Patricia Núñez. Sí, en realidad, más que competir con Patricia Núñez o con X o cual persona, yo creo que estamos... esta es una competencia sana que va a ser los 12 candidatos. Y como vos decías, hay muchas caras nuevas, y yo felicito a todo aquel que quiera participar, porque yo siempre fue mi lema que si no participamos, no pidamos que esto mejore, que esto... Correcto. Tenemos que participar y estar desde adentro para lograr ese cambio que uno está buscando para la ciudad, ¿no es cierto? Pero también te digo que veo por ahí muchas que no sabe siquiera qué es, qué significa ser concejal, qué significa que lo llamaron de X o cual partido o agrupación y le dijeron vos vas a ser candidato, y eso uno lo ha tenido hace muchos años. Hoy por hoy la decisión que yo tomé de ir por afuera es justamente porque veo que hay situaciones partidarias que no coincido o no es mi forma de pensar o no es mi ideología, y entonces esa fue la decisión que tomé de armar este grupo con gente trabajadora, con gente que vive el día a día, con gente que ha estado militando todo este tiempo igual que yo y que nunca se le dio la oportunidad de poder estar en una lista. O sea, hay muchísimas cosas que me llevaron a tomar esta decisión, Manuel, y poder decir estoy preparado para lo que viene. Eso no sé si todos los candidatos pueden decir lo mismo. Yo la experiencia la tengo, me he formado políticamente durante hace 30 años que milito, y bueno, yo creo estar en el momento justo y en el lugar indicado para por lo menos pedir que la gente tenga ese mismo compromiso que voy a tener yo para con la ciudad de decir voy a votar por lo menos algo que sé que va a trabajar todo el día arduamente y que va a gestionar y que va a buscar, porque como siempre le digo a la gente, no es que me van a dar por ser el señor concejal. A mí me van a dar porque de tanto insistir, de tanto perseverar, entonces van a decir, por favor, dale al pelado este porque ya me tiene cansado. Y esa creo que el propósito es eso, o sea, quedar como hablabas hoy temprano que te escuché de Aldo Bortolotto. Yo he estado en esos momentos cuando se hizo lo del enlace ferrovial, y vos sabés que habíamos ido a reuniones, estábamos trabajando siempre en conjunto con el intendente, siempre lo acompañaron, siempre trataron de lograrlo, y bueno, por una cuestión X, el sistema o el Estado Nacional que tenía el visto bueno, después a nivel provincial cambió la situación. Convengamos que, vuelvo al concepto porque me parece importantísimo, el de la militancia y el de largarse, el de animarse, ¿no? Primer punto, animarse. Ahora, para todos, en este caso las 12 cabezas de lista, más los 5 integrantes, un montón, es largarse. Uh-huh. Alguna vez, siempre, hubo gente que se largó. Pues fueron intrascendentes o fueron trascendentes en la medida de lo que hicieron dentro del Consejo. De lo grande es la realidad que tiene Coronda hoy, porque si el Consejo hubiese sido diferente, entiendo que Coronda estaría diferente, ¿sí? Y ahí no quiero ir para atrás, sino que quiero ir adelante. Entonces, creo que tenemos que generar un futuro diferente, y para eso tenemos que mostrar las cosas que podemos llegar a hacer. No palabras, sino hechos y propuestas. Si no tenemos propuestas, si no mostramos propuestas, esto va a ser una elección de caras. Y por elección de caras es gran parte de lo que nos ha pasado en Coronda. ¿Qué es la propuesta diferente que Gustavo Asensio tiene a diferencia de los otros 11 candidatos? La propuesta diferente que van a encontrar en el Turco, en el Pelado, en Gustavo Asensio, como le quiera llamar, es la misma persona, es que uno vive esa realidad que no todos los candidatos la viven de la misma manera. Yo vivo la realidad día a día, vivo la realidad que vive todo vecino, porque hablo con todo el mundo, no tengo ningún problema, gracias a Dios, de entrar a ningún barrio, de poder hablarlo. Y sobre todas las cosas, quiero aclararlo, como se llama la lista, el compromiso en Coronda. Mi único sueño, la propuesta es decir, hice para Coronda lo que Coronda me ha dado en todos estos años. Entonces, yo creo que falta eso, falta ese compromiso, ese sentido de pertenencia, de sentir que Coronda puede estar mejor y que no hace falta grandes cosas, sino hace falta trabajo, hace falta ir y hablar y discutir y tratar de consensuar con quien haya que consensuar, porque yo creo que también esa es otra de las cosas que nos está pasando, que nos ha pasado durante todos estos años a Coronda, es que Coronda no pelea por Coronda. Coronda, todos los dirigentes que hemos tenido pelean por su sentido personal, nada más, sin medir que primero está Coronda, que tenemos que ponernos la camiseta de Coronda y ver qué hacer a Coronda. Yo me encantaría verla a Coronda, esa Coronda grande, esa Coronda linda, esa Coronda que todo corondino sueña de verla pujante, verla como una ciudad que a nosotros nos enorgullece, ¿me entendés? Nosotros tenemos un fruto hermoso que nos dio Dios, tenemos lo que nos dio la naturaleza, que muchos de nuestros vecinos, digamos, de las distintas ciudades vecinas desearían, y Coronda no lo cuida, no lo valora, no lo siente como propio. Entonces yo creo que empezando desde ahí es el compromiso que uno tiene para tratar de lograr un montón de cosas que Coronda va a cambiar verdaderamente en todo sentido, porque uno lo que puede aportar es su granito de arena desde el consejo, de decir, me voy a sentar con quien sea, dialogar para tratar de llegar a cambiar esta situación que nos toca vivir, y para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener un Coronda distinto, un Coronda mejor. Ese sería un sueño que tuve durante todo este tiempo y que, bueno, hoy me decidí a tratar de cumplirlo. Después la gente decidirá si es así o no. No creo que haya ningún corondino bien nacido que no quiera una mejor ciudad, sin lugar a dudas. Gustavo, en síntesis, ¿cómo se conforma tu lista? La lista es: segunda, Lidia Ocampo, una compañera también militante; tercero, Javi Romano, un chico que trabajaba en Coserco, ahora trabaja para Transporte García; cuarta es Silvia Andino, la Negra, conocida como la Negra, que es también una militante de toda la vida y que ha estado en todos los proyectos habidos y por haber políticos de la ciudad, una mujer que trabaja muchísimo también en el día a día. Jesús Acuña es uno de los chicos que barre nuestra ciudad, o sea que son toda gente que en realidad quiso acompañar este proyecto porque veían la humildad, veían el trabajo que uno le ha puesto a todo esto, y hemos estado acompañando un montón de gente, y hoy por hoy decidieron acompañarme porque creían que bueno, que yo pensaba de la misma manera que ellos. Y sexta, Marcela López, que es la chica que es podóloga en la Mutual. Ajá. August, presentado en sociedad, ya arrancamos, pisaste Bermud, me parece excelente, en buena hora, te deseo suerte, como a todos. A ver, esto es para todos, en la medida que más propuestas haya, creo que se enriquece la ciudad, se enriquece la posibilidad de elegir. Después la gente decidirá quién sube, quién no con el voto, ya sería otra historia. Ahora, está bueno participar, y por la participación, obviamente la democracia crece. Te deseo mucho acierto y te agradezco estos tiempos. No, siempre agradecido a ustedes, porque con más razón a vos, Marvel. Yo creo que sos una persona que siempre hemos charlado, siempre hemos tratado de debatir un montón de ideas y cosas que pasan y que van a seguir pasando, tal vez en Coronda. Pero bueno, yo lo único que quiero dejar en claro es que mi compromiso hoy no es partidario, mi compromiso es por toda la ciudad de Coronda, mi compromiso es para todo el vecino de Coronda, y bueno, dejar en claro que todo lo que se pueda hacer va a ser beneficio para nuestra ciudad. Así que eso es el único mensaje que puedo brindarles a toda la audiencia y a toda la gente de Coronda en general, que es el compromiso que uno va a tener para con la ciudad, para la ciudad toda. Así que muchísimas gracias, te agradezco con el corazón, porque vos sabés que que muchas veces uno tiene que ser agradecido en la vida, y bueno, yo con toda la gente que me ha ayudado, que ha colaborado, que ha estado a mi lado, soy un agradecido. Así que gracias, Marvel, y como siempre a disposición de lo que necesites. Gracias, Gustavo. Charlamos con Gustavo Asensio, candidato a concejal por la ciudad de Coronda. Perseverancia, gestión, solidaridad, experiencia institucional, compromiso. Gustavo Turco Asensio, concejal. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.